La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Dos de octubre es día miércoles. Es la memoria de los santos ángeles custodios. Escuchemos la palabra propia de este día, del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos reflexiones sobre este día, la palabra que escuchamos y la memoria que celebramos. Empecemos por lo último, los santos ángeles custodios. Los ángeles. ¿Están de moda? Mucha gente he visto que tiene ahí pinturas, cuadros, fotografías colgadas en las paredes de sus casas o puestas en algún lugar. No hay duda que este es un grito, es un grito que necesitamos, que estamos diciendo, necesitamos algo más que lo que vemos, algo más que lo que los sentidos ponen a nuestra consideración. Necesitamos. Y ahí está la búsqueda. Pero bueno, hay que buscar en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios, desde el principio de la Biblia hasta el final, aparecen estos seres invisibles. Aparecen desde el principio de la creación. Miren, no estoy inventando nada. La Iglesia nos ha dicho siempre la existencia de los ángeles, la existencia y la misión de los ángeles, la existencia de estos seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles. Y esta es una verdad de fe. ¿En qué se basa? En el testimonio de la Escritura, que es muy claro, y en el testimonio de la tradición de la Iglesia, que es muy claro. No quiero meterme aquí, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las tareas? Pero sí quiero fijarme en la función que tiene en la Iglesia. Toda la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Esto que estoy diciendo lo tomo literalmente del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy en la segunda reflexión, los ángeles custodios. Inmediatamente uno piensa en el niño. En el niño. Así se va educando, se va formando con esa conciencia de una presencia súper especial que lo cuida, que lo protege. Ya ven, los niños, lo que hoy dice Jesús en el Evangelio. Cuidado, ¿quién es el más grande? Pone a un niño, y un niño que lo cuidan los ángeles. Pero esto se refiere a toda la existencia del ser humano, toda la existencia de la misma creación. Dice el Catecismo en la número 336, desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Se refiere a los ángeles. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Cuando alguien muere, hay una parte en el rito de la misa de difuntos, de la misa exequial. Al final, ya cuando se va a salir del templo, al paraíso te lleven los ángeles. Es la liturgia de difuntos. ¿Qué nos queda hoy? Esta es la segunda reflexión. ¿Qué nos queda hoy para nosotros, habitantes, que necesitamos algo más de lo que vemos y de lo que sentimos, y que no lo estamos inventando? ¿Qué nos dice? Que hay alguien que siempre está contigo, que Dios nunca te deja, que Él presente. Recuerdan los padres antiguos en la espiritualidad, decían, vive en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios y vas a estar seguro y no vas a pecar y vas a llegar hasta la otra orilla. Esa es la lección. Yo creo que es una forma muy sencilla, pero al mismo tiempo muy, muy eficiente de vivir la presencia de Dios a través de la presencia y de la acción de estos seres espirituales. Creación de Dios. Eso es lo que confesamos en el credo. Creo en Dios, que hizo el cielo y la tierra. O en la otra forma del credo, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. La fe es cuestión de confianza. La fe en Dios me refiero, es cuestión de abandono en Dios. Decía un santo padre, y ahí se basa la tradición, Basilio, San Basilio de Cesarea, cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Es día miércoles. Haz de este día un gran día.